La canasta. Información para llevar y compartir. Cambios en las políticas migratorias. El pasado 22 de junio, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva suspendiendo la emisión de varias visas que se otorgan a extranjeros para trabajar en los Estados Unidos. Esta medida, que entró en vigencia el 24 de junio, incluye la suspensión inmediata de visas de tipo H-1B para trabajadores de ocupaciones especiales, H-2B para trabajadores temporales, visas J para programas de intercambio y visas L para trabajadores temporales que son transferidos dentro de empresas con sucursales afuera de los Estados Unidos. Esta medida no afecta visas para agricultores, trabajadores en la industria alimentaria como restaurantes, profesores, y tampoco afecta a personas que ya están dentro de los Estados Unidos y que desde aquí aplican a visas de trabajo. La orden ejecutiva dice basarse en cifras de desempleo para prohibir trabajadores extranjeros. Sin embargo, los programas de trabajo temporal y para extranjeros normalmente, y está comprobado, benefician la economía del país. Por ejemplo, en cuanto a visas H-2B para trabajadores temporales, hoy en día los empresarios continúan expresando su dificultad para conseguir mano de obra para ocupar empleos en áreas como jardinería y construcción, limitando su posibilidad de adquirir contratos e incluso se ven obligados a rechazar proyectos que de otra forma, si tuvieran la mano de obra, podrían activar oferta y demanda de bienes y productos. En cuanto a la visa H-1B o la L, son empresas en tecnología como Google, Microsoft, Twitter, Uber, las grandes afectadas. Estas empresas traen grandes mentes del extranjero para avanzar en proyectos en ciencia y tecnología. Una vez se crean estos avances, se generan más empleos que pueden ser ocupados por personas dentro de los Estados Unidos. Así, la medida que tiene como fin diciembre 31 de 2020 preocupa a varios sectores de la economía y afecta directamente a dueños de empresas medianas y también a grandes empresas. La medida será reevaluada cada 60 días y así guardamos la esperanza de que sea modificada en la medida en que el desempleo continúe disminuyendo como hasta ahora ha disminuido. Para problemas legales relacionados con estas visas, se pueden consultar a las siguientes organizaciones sin fines de lucro en Filadelfia. Centro de Servicios a las Nacionalidades, 215-893-8400. Hayas, Pensilvania, Asociación Hebrea de Pensilvania, 215-832-0900. Y Esperanza Servicios Legales, 347-719-1402. Esos son los teléfonos. Estas organizaciones son las más importantes en Filadelfia, las más serias. Si no se le puede ayudar en esas organizaciones, ellos le pueden referir a otros servicios legales acorde a su situación. Ideas para apoyarse en grupo de afectados. Si te encuentras en una situación migratoria inestable por los cambios en las políticas migratorias, no eres la única. Contáctate con más personas que estén en la misma situación y generen un grupo de apoyo. Las acciones para un grupo de afectados pueden ser: averiguar información fiable, base de recursos migratorios, contactos con asesoras, temas migratorios, asociaciones u organizaciones que dan apoyo. Los grupos de afectados pueden visibilizar la problemática y hacer presión mediática, denunciar las distintas situaciones que se generan con los cambios de políticas migratorias, son la vía para que no se borre a una parte de la sociedad. Actívate, lucha y reclama tu derecho como migrante. Acciones comunitarias a la crisis de vivienda. La crisis de la pandemia ha agudizado problemáticas presentes ya en nuestras comunidades. Por ejemplo, en el tema de vivienda, los desalojos en Filadelfia ya se venían dando producto de la gentrificación, la subida de impuestos por la rezonificación de barrios que se han aburguesado. Ahora, durante la crisis, con la pérdida de empleos e ingreso, muchas personas se enfrentan a desalojos y muy probablemente a quedarse en la calle por la falta de medidas de salud en los albergues que no son seguros y que enfrentan un reto para las familias debido a la separación forzada de los hijos cuando el Departamento de Servicios Humanos determina que las madres no pueden ofrecer condiciones seguras para la crianza. En respuesta a estas condiciones, un grupo de personas sin casa y personas de la sociedad civil se han unido en la iniciativa Acción para la Vivienda en Filadelfia, Philadelphia Housing Action en inglés, creando dos campamentos con tiendas de campaña en la ciudad de Filadelfia. Los campamentos se han sostenido a través de donaciones de voluntarias que también ofrecen controles y medidas de salud, incluyendo las pruebas de COVID-19. También han ocupado y acondicionado viviendas vacantes de la Autoridad de Vivienda en Filadelfia, PHA por sus siglas en inglés, institución encargada de proveer viviendas accesibles a personas de bajos recursos. La ciudad ha amenazado con los desalojos de estas alternativas comunitarias para resolver el problema de la vivienda y se ha visto incapaz de ofrecer soluciones seguras y accesibles a las personas sin casa o en riesgo de perder su vivienda. Para saber más de esta iniciativa y hacer donaciones, pueden ir al sitio de la Acción para la Vivienda en Filadelfia en internet en la página http://philadelphiahousingaction.info o en Facebook buscando Occupy PHA o llevando donaciones a los campamentos, sobre todo tiendas de campaña, sacos de dormir, agua potable, bebidas con electrolitos, papel de baño, botequines médicos. Los campamentos se ubican en la calle 22 y Ben Franklin Parkway, y la calle 21 y la avenida Rich. Las donaciones de dinero se reciben por Venmo a la cuenta @JTDMEDICS, esto es @GTDMedics o @NADERA-HOODU. Esto es @NADERA-HOOD. Apoyo mutuo. Queremos motivar a la comunidad para crear sus propias redes de apoyo mutuo. Iniciativas de este tipo se han estado llevando a cabo en barrios y comunidades de todo el mundo para llenar el vacío en la atención a necesidades del pueblo que dejan los gobiernos, más interesados en satisfacer los intereses de las corporaciones. Para crear tu propia red de apoyo mutuo, puedes empezar estableciendo intercambios con tus redes de vecinos o con otras familias. Algunos ejemplos pueden ser crear colectas y distribuir despensas en tu bloque, recoger los medicamentos de personas en situación de salud vulnerable, compartir frutos de cosechas de huertas caseras o comunitarias, dar acceso a tu contraseña de internet a familias de tu bloque con niñes que reciban instrucción en línea y ahora, en tiempos de pandemia, ayudar a distribuir máscaras y gel antibacterial, entre otras. Estas son algunas iniciativas de este tipo aquí en Filadelfia. En el sur, norte, noreste de Filadelfia y en Upper Darby, el grupo de vecines Familias Unidas Colectivo ha estado repartiendo alimentos. Necesitan voluntarios en los barrios para ayudar con la distribución semanal. Si necesitas ayuda o quieres ser voluntario, envíale un mensaje de texto a Carla Rojas con tu nombre, teléfono y dirección al número 267-648-7969. En el norte y el suroeste de Filadelfia, el Centro Comunitario de la Liberación ha estado coordinando el programa de entrega de comidas en casas de familia y personas más vulnerables. Las solicitudes para recibir comidas son más limitadas debido a la alta demanda. Sin embargo, el programa está buscando voluntarios entre vecinos para hacer repartos en sus propios barrios. Si quieres hacerte voluntaria, puedes llamar al teléfono 267-281-3859. En el norte, noreste, oeste y sur de Filadelfia, el grupo Philly Socialist ha estado coordinando entrega de alimentos en hogares los lunes y martes. Si necesitas alimento o quieres ayudar haciendo entregas en tu barrio, puedes llenar los formularios en el sitio web phillysocialist.org/asistencia mutua. En el centro y en el sur de Filadelfia, el grupo Ayuda Mutua Philly está actualmente organizando vecinos para apoyarse entre sí de diferentes maneras. Si necesitas ayuda de algún tipo o quieres participar en el programa como voluntaria en tu barrio, puedes llenar los formularios en el sitio web mutualaidphilly.com/es o escribir al correo electrónico mutualaidphilly@gmail.com. Agradecemos la participación de las comadres Sara Giraldo y Alejandra Álvarez en esta edición de La Canasta. Esta es una producción de la colectiva feminista Comadre Luna. Guión, Laura del Castillo. Voces, Andrea Kropman, Ariane Bracho, Ana Martina. Edición, Andrea Kropman. Música, The Lost Band. Nos puedes encontrar en nuestra página facebook.com/diagonal La Comadre Luna.